Mi nombre es Nelly. Dale ritmo con tu voz a tu entorno. Encuentra los patrones rítmicos que se esconden entre los ruidos del ambiente y a través de tu voz, de tu lengua, tus labios y todos los sonidos que puedas producir con tu boca, permite que estos ritmos ocultos se manifiesten.